El pasado día 5 de febrero fueron detenidos Alfonso y Raúl de la compañía Títeres de Dabajo, acusados de enaltecimiento al terrorismo. Desde entonces se encuentran en Soto del Real en prisión preventiva. Las acusaciones se basan en mentiras que los medios de comunicación han agravado, fomentando el morbo y la exageración. Exigimos la puesta en libertad de estos dos compañeros y hasta que esta no se vea cumplida, hacemos un llamamiento a todas las personas que apoyen la libertad de expresión y el sentido común. Atento a convocatoria. Libertad titiritero.